e incendiado. Los elefantes lanzaron un ruido asustado y cayeron muertos al suelo sobre una vasta área. Caballos y carros de guerra fueron quemados y la escena parecía las consecuencias de un incendio. Miles de carros fueron destruidos. Luego un profundo silencio cayó sobre el mar. El viento comenzó a soplar y la tierra se puso brillante. Era terrible de ver. Los cadáveres de los caídos estaban mutilados por el terrible calor hasta que no parecían seres humanos. Nunca antes había yo visto un arma tan terrible y nunca había oído hablar de ella. Cerroy, 1889. La historia sigue para contar que los que escaparon se lavaron, sus equipos y sus brazos, porque todo estaba contaminado con el aliento de los dioses, que llevaba la muerte. ¿Qué dice la epopeya de Gilgamesh? ¿Te ha herido el aliento venenoso del pecho celestial? Alberto Tulli, antiguo custodio del Departamento Egipcio del Museo Vaticano, encontró un fragmento de un texto del tiempo de Tutmós III, quien vivió alrededor del 1500 a.C. Relata la tradición de que los escribas vieron una bola de fuego viniendo desde el cielo y que su aliento tenía un olor maligno. Tutmós y sus soldados miraron el espectáculo hasta que la bola de fuego se levantó en dirección al sur y desapareció de la vista. Todos los textos se ubican en miles de años antes de nuestra era. Los autores vivieron en diferentes continentes y pertenecieron a diferentes culturas y religiones. No había mensajeros especiales para llevar las noticias en esos días, y los viajes intercontinentales no sucedían todos los días. Sin embargo, la tradición cuenta casi la misma historia y viene de los cuatro puntos del mundo y de innumerables fuentes. ¿Tenían todos los autores la misma locura? ¿Estaban hechizados por el mismo fenómeno? Es imposible e increíble que los cronistas del Mahabharata, la Biblia, la epopeya de Gilgamesh, los textos de los esquimales, los indios americanos, los escandinavos, los tibetanos, y muchos, muchos otros cuenten la misma historia, de dioses que vuelan, extraños vehículos celestiales, y las terribles catástrofes conectadas con estas apariciones, por casualidad y sin fundamentos. No pueden tener todos las mismas ideas por todo el mundo. El texto casi uniforme debe tener su origen en hechos prehistóricos. Contaron lo que vieron. Aun cuando el reportero haya exagerado su historia con detalles fantasiosos, como ocurre hoy en día, el hecho, el verdadero incidente, se mantiene en el centro de la historia, tal como sucede hoy. Y el incidente obviamente no pudo ser inventado en diferentes lugares y diferentes épocas. Demos un ejemplo. Un helicóptero aterriza en el África por primera vez. Ninguno de los nativos ha visto nunca semejante máquina. El helicóptero aterriza en un claro con un ruido siniestro. Pilotos en equipos de guerra, con cascos y ametralladores, saltan del mismo. Los salvajes quedan estupefactos, sin comprender la presencia de esta cosa que bajó del cielo y los desconocidos dioses que vinieron en él. Después de un tiempo el helicóptero despega nuevamente y desaparece en el cielo. Una vez solo nuevamente, el salvaje tiene que trabajar en la interpretación de esta aparición. Les contará lo que vio a los que no estuvieron presentes. Un pájaro, un vehículo celestial, que hizo un ruido terrible y criaturas de piel blanca llevando armas que escupían fuego. La milagrosa visita es transmitida a través del tiempo. Cuando el padre le cuenta al hijo, el pájaro celestial obviamente no se achica, las criaturas que salieron de él crecen, son más fuertes y más imponentes. Estas y otras mejoras se le agregarán a la historia. Pero la premisa para la gloriosa leyenda fue el aterrizaje del helicóptero. Realmente aterrizó en el claro de la jungla y los pilotos salieron de él. Desde ese momento el evento es perpetuado en la mitología de la tribu. Ciertas cosas no se pueden inventar. Yo no estaría escarbando en la prehistoria buscando naves espaciales si los cuentos de estas apariciones aparecieran en dos o tres libros antiguos. Pero cuando casi todos los textos de los pueblos primitivos por todo el globo cuentan la misma historia, siento que debo tratar de explicar lo que está escondido en sus páginas. Hijo del hombre, vives en el medio de una casa en rebelión, que tiene ojos para ver, pero no ve. Tiene oídos para oír y no oye. Ezequiel 12.2. Sabemos que todos los dioses sumerios tenían su contraparte en ciertas estrellas. Se supone que hubo una estatua de Marduk, Marte, el mayor de los dioses, que pesaba 800 talentos de oro puro. Si hemos de creer a Heródoto, esto equivale a más de 48.000 libras de oro. Ninurta, Sirio, era el juez del universo y sentenciaba a los seres humanos. Hay tablas cuneiformes dirigidas a Marte, Sirio, y a las Pléyades. Una y otra vez los himnos sumerios mencionan armas divinas, cuya forma y efecto deben haber carecido completamente de sentido para los pueblos de esos días. Un panegírico a Marte dice que él hacía que lloviera fuego y destruía a sus enemigos con un rayo luminoso. Inanna es descrita mientras atraviesa el cielo, irradiando un destello cegador y atemorizante y aniquilando las casas de los enemigos. Se encontraron dibujos e incluso un modelo de un hogar que se parece a un búnker atómico, redondo y macizo, con una sola abertura de forma extraña. Los hombres de las antiguas culturas parecen haber estado casi obsesionados con la idea de inmortalidad y renacimiento. Sirvientes y esclavos obviamente se sepultaban voluntariamente en la tumba de sus amos. En la cámara mortuoria de Shubat, no menos de 70 esqueletos yacen uno cerca del otro en perfecto orden. Sin el menor signo de violencia, sentados o yaciendo en sus ropas brillantemente coloridas, esperaban la muerte que debe haber llegado suavemente y sin dolor, tal vez por veneno. Con absoluta convicción, esperaban una nueva vida más allá de la tumba con sus amos. ¿Pero quién puso la idea de renacimiento en las cabezas de estos pueblos paganos? El panteón egipcio es igualmente confuso. Los antiguos textos del pueblo en el Nilo también hablan de seres poderosos que atravesaron el firmamento en botes. En una pirámide se lee: «Tú eres el que dirige el barco del sol por millones de años». Incluso si las antiguas matemáticas egipcias estuvieran muy avanzadas, es raro que hablen de millones de años en conexión con las estrellas y una nave celestial. ¿Qué dice el Mahabharata? El tiempo es la semilla del universo. Todo turista conoce la isla de Elefantina en Aswan. La isla es llamada Elefantina incluso en los textos más antiguos, porque se supone que se parece a un elefanta. Los textos están en lo cierto, la isla sí parece un elefante. ¿Pero cómo lo supieron los egipcios? Esta forma puede ser reconocida solo desde un avión a gran altura, porque no hay colinas que ofrezcan una vista de la isla que lleve a nadie a hacer la comparación. Una inscripción recientemente descubierta en un edificio en Edfu dice que es de origen sobrenatural. El plano fue dibujado por el idolatrado Ser Imhotep. Ahora, este Imhotep tenía una personalidad muy misteriosa e ingeniosa, el Einstein de su época. En este antiguo mundo, la época de Imhotep, de acuerdo a los arqueólogos, las únicas herramientas que la gente pudo haber usado para trabajar la piedra fueron cuñas de madera y cobre, ninguna de las cuales son adecuadas para cortar granito. Sin embargo, el brillante Imhotep construyó la pirámide de Saqqara para su rey, llamado Zoser. Este edificio de 1974 pies de altura fue construido con una maestría que los arquitectos egipcios nunca pudieron igualar posteriormente. La estructura, rodeada por una pared de 33 pies de altura y 1750 pies de largo, fue llamado la Casa de la Eternidad por Imhotep. Hizo que lo enterraran allí, así los dioses lo podrían despertar al volver. Sabemos que todas las pirámides fueron colocadas de acuerdo a las posiciones de ciertas estrellas. ¿No es esto un poco vergonzoso en vista de que tenemos poca evidencia de la astronomía egipcia? Sirio fue una de las pocas estrellas por la que mostraron interés. Pero este interés en Sirio es peculiar porque, vista desde Menfis, Sirio puede ser observada solo muy temprano al amanecer cuando comienzan las inundaciones del Nilo. Para medir dichas inundaciones, había un calendario muy exacto en Egipto hace 4221 años antes de nuestra era. Este calendario estaba basado en la salida de Sirio, 19 de julio, y calculaba ciclos anuales por más de 32.000 años. Admitimos que los antiguos astrónomos tenían mucho tiempo para observar el Sol, la Luna, y las estrellas, año tras año, hasta que finalmente decidieron que todas las estrellas se colocan en el mismo lugar después de aproximadamente 365 días. Pero seguramente era bastante absurdo basar el primer calendario en Sirio, cuando hubiera sido más fácil usar al Sol o la Luna, además de llevar a resultados más acertados. Presumiblemente el calendario de Sirio era un sistema, una teoría de probabilidad, porque no podría nunca predecir la aparición de la estrella. Si Sirio aparecía en el horizonte al amanecer al mismo tiempo que una inundación del Nilo, era pura coincidencia. Una creciente del Nilo no ocurría cada año, ni el mismo día. ¿En cuyo caso? ¿Para qué un calendario de Sirio? La tumba en la que un collar de oro y el esqueleto de un animal totalmente desconocido fueron encontrados, probablemente pertenecen al rey Udimu. ¿De dónde vino el animal? ¿Cómo podemos explicar el hecho de que los egipcios tenían un sistema decimal ya al comienzo de la primera dinastía? ¿Cómo pudo una civilización tan desarrollada aparecer en una edad tan antigua? ¿Quién les dio su increíble conocimiento de matemáticas y escritura manual? Antes de comenzar con edificios monumentales que presentan innumerables preguntas, Tomemos otra pequeña observación sobre los textos antiguos. ¿De dónde sacaron los narradores de las mil y una noches su sorprendente caudal de ideas? ¿Cómo llegó alguien a describir una lámpara desde la que un mago habla cuando el dueño lo quiere? ¿Qué valiente imaginación inventó el sésamo, ábrete, incidente de la historia de Alí Baba y los 40 ladrones? Por supuesto, esas ideas no los asombran hoy en día, porque la televisión muestra figuras que hablan al cambio de un interruptor. Y como las puertas de casi todas las grandes tiendas se abren con fotocélulas, incluso el sésamo, ábrete no tiene más misterio. Sin embargo, el poder de la imaginación de los antiguos creadores de cuentos era tan increíble que los libros contemporáneos de ciencia ficción parecen banales en comparación. Así que debe ser que los antiguos cuentistas tenían una serie de cosas que ya habían visto, conocido y experimentado, al alcance de la mano para su imaginación. ¿Maravillas antiguas o centros de viajes espaciales? Al norte de Damasco yace la terraza de Baalbek, una plataforma construida de bloques de piedra, algunos de más de 65 pies de largo y con un peso de alrededor de 2.000 toneladas. Hasta ahora los arqueólogos no han sido capaces de dar una convincente explicación de por qué y cómo y por quiénes se construyó la terraza de Baalbek. Sin embargo, el profesor Russo Agres considera posible que la terraza sea el remanente de una gigantesca pista de aterrizaje. Si aceptamos pacíficamente el prolijo paquete de conocimientos que los egiptólogos nos brindan, el antiguo Egipto aparece de repente y sin transición con una fantástica civilización prefabricada. Grandes ciudades y enormes templos, estatuas colosales con un tremendo poder expresivo, espléndidas calles flanqueadas por magníficas esculturas, perfecto sistema de drenaje, lujosas tumbas cavadas en las rocas, pirámides de asombroso tamaño y muchas otras maravillosas por todo el terreno. Genuino milagro en un país que es capaz de repente de estos logros sin prehistoria conocida. Suelo fértil para la agricultura existe en el delta del Nilo y en pequeñas cintas a la derecha e izquierda del río. Sin embargo, los expertos estiman la cantidad de habitantes por el tiempo de la construcción de la Gran Pirámide, en 50 millones, una cifra accidentalmente en flagrante contradicción con los 20 millones considerados como la población total del mundo en el 3000 a.C., con estas enormes estimaciones, un par de millones más o menos no importan. Pero algo está claro, tenían que ser alimentados. No había solamente una multitud de trabajadores de la construcción, trabajadores de la piedra, ingenieros y marineros, también había no solo cientos de miles de esclavos, sino también un ejército bien equipado, un gran clero, incontables mercaderes, agricultores y oficiales, y finalmente pero no menos importante, la familia del faraón viviendo de la tierra. ¿Pudieron todos vivir con las escasas cosechas del delta del Nilo? Me dirán que los bloques de piedra usados para construir el templo se movieron sobre rodillos. En otras palabras, rodillos de madera. Pero los egipcios apenas podrían haber talado y convertido en rodillos los pocos árboles, fundamentalmente palmeras, que entonces, como hoy, crecen en Egipto, porque los dátiles de las palmeras eran urgentemente necesarios para comida y los troncos y ramas eran lo único que daba sombra al suelo reseco. Pero deben haber sido rodillos de madera, si no, no habría ni siquiera la más débil explicación técnica para la construcción de las pirámides. ¿Importaron madera los egipcios? Para importar madera tuvo que haber una flota, y después de desembarcar en Alejandría la madera debió ser transportada por el Nilo hasta el Cairo. Como los egipcios no tenían caballos y carretas al tiempo de la construcción de la Gran Pirámide, no habría otra solución. Los carros con caballos fueron introducidos en la 17ª dinastía, alrededor de 1600 a.C. Ni reino por una explicación convincente para el transporte de los bloques de piedra. Por supuesto, los eruditos dicen que se necesitaron rodillos de madera. Canal descendente. Hay muchos problemas conectados con la tecnología de los constructores de pirámides, y no hay soluciones genuinas. ¿Cómo tallaron los egipcios las tumbas en la roca? ¿Qué recursos tuvieron para crear un laberinto de galerías y habitaciones? Las paredes son lisas y casi todas decoradas con pinturas en relieve. Hay escalones construidos con la mejor tradición de los artesanos, que llevan a la cámara mortuoria muy por debajo. Hordas de turistas se paran a mirar con asombro, pero ninguno obtiene una explicación de la misteriosa técnica usada para la excavación. Sin embargo, está firmemente establecido que los egipcios eran maestros del arte de hacer túneles desde los primeros tiempos, dado que las tumbas antiguas están hechas de la misma forma que las más recientes. No hay diferencias entre la tumba de Teti, de la sexta dinastía, y la de Ramsés I del nuevo reinado, aunque hay un mínimo de 1000 años entre ambas construcciones. Obviamente, los egipcios no aprendieron nada nuevo para agregar a su antigua técnica. De hecho, los edificios más recientes tienden cada vez más a ser pobres copias de los antiguos modelos. El turista que va a los golpes por el camino a la pirámide de Keops, al oeste del Cairo, en un camello llamado Wellington o Napoleón, según la nacionalidad, obtiene la extraña sensación en la boca del estómago que las reliquias del misterioso pasado siempre produce. El guía le cuenta que un faraón tenía un lugar para su tumba construido allí. Y con ese pedacito de erudición se vuelve a casa, después de haber tomado algunas fotografías impresionantes. La pirámide de Keops, en particular, ha inspirado cientos de locas e insostenibles teorías. En su libro de 600 páginas Nuestra herencia de la Gran Pirámide, de Charles Piaget y Smith, publicado en 1864, podemos leer muchos nexos entre la pirámide y nuestro globo, que ponen los pelos de punta. Sin embargo, después de un examen crítico, todavía contiene algunos datos que nos deberían estimular a la reflexión. Es bien sabido que los antiguos egipcios practicaban una religión solar. Su dios del sol, Ra, viajaba a través del cielo en un barca. Los textos de las pirámides del antiguo reinado incluso describen viajes celestiales del rey, obviamente hechos con la ayuda de los dioses y sus barcos. Así que los dioses y reyes de los egipcios también estaban involucrados con vuelos. Es una coincidencia que la altura de la pirámide de Keops multiplicada por 1000 millones, 98 millones de millas, corresponda aproximadamente a la distancia entre la Tierra y el Sol. Es una coincidencia que el meridiano que corre entre la pirámide divida continentes y océanos en dos mitades exactamente iguales. Es coincidencia que el área de la base de la pirámide dividida entre dos veces su altura dé el famoso número pi de 3.14159. Es coincidencia que se encontraron cálculos del peso de la Tierra y es también coincidencia que el terreno pedregoso en que la estructura se encuentra está cuidadosa y perfectamente nivelado. No hay una sola clave para explicar por qué el constructor de la pirámide de Keops, el faraón Khufu, eligió este particularmente rocoso terreno en el desierto como el lugar para su construcción. Es concebible que hubiera una grieta natural en la roca que él usó para su colosal construcción, mientras otra explicación, bastante débil, dice que quiso seguir la construcción desde su palacio de verano. Ambas razones están contra el sentido común. En el primer caso, seguramente hubiera sido más práctico ubicar la construcción más cerca de las canteras del este para acortar las distancias de transporte, y segundo, es difícil imaginar que el faraón quisiera, año tras año, ser molestado con el estruendo que llenaba los lugares de construcción día y noche aún en esos días. Desde que hay tanto para ser dicho contra las razones que dan los textos en cuanto a la elección del lugar, nos podemos preguntar razonablemente si los dioses no tuvieron su intervención aquí, también, aun si fue mediante los sacerdotes. Pero si esa explicación es aceptada, es una importante prueba de mi teoría del pasado de la humanidad. Porque la pirámide no solo divide continentes y océanos en dos mitades iguales, también se ubica en el centro de gravedad de los continentes. Si los hechos indicados aquí no son coincidencias, y parece muy difícil creer que lo sean, entonces el sitio de la edificación fue elegido por seres que sabían todo sobre la forma esférica de la Tierra y la distribución de los continentes y mares. No nos olvidemos de los mapas de Piri Reis. No puede ser todo coincidencia o ser explicado por cuentos de hadas. ¿Con qué poder, con qué máquinas, con qué recursos técnicos se niveló el terreno rocoso? ¿Cómo dirigieron los maestros constructores los túneles hacia abajo? ¿Y cómo los iluminaron? Ni aquí ni en las tumbas cavadas en las rocas del Valle de los Reyes se usaron antorchas o algo similar. No hay techos ennegrecidos ni paredes, ni el más mínimo vestigio de haber limpiado ennegrecimientos. ¿Cómo y con qué fueron los bloques de piedra cortados y sacados de las canteras? ¿Con ángulos agudos y lados suaves? ¿Cómo fueron transportados y acoplados a menos de una milésima de pulgada? Nuevamente hay una cantidad de explicaciones para el que quiera elegir. Planos inclinados a lo largo de los cuales las piedras fueron arrastradas, rampas y andamiajes. Y naturalmente el trabajo de muchos cientos de miles de esclavos egipcios. Labriegos, constructores y artesanos. Ninguna de estas explicaciones se mantiene en pie con un examen crítico. La Gran Pirámide es, y sigue siendo, un testimonio visible de una técnica que nunca pudo comprenderse. Hoy, en el siglo XX, ningún arquitecto podría construir una copia de la pirámide de Keops, aun cuando los recursos técnicos de todos los continentes estuvieran a su disposición. 2.600.000 gigantescos bloques fueron extraídos de las canteras, decorados y transportados, y ajustados en la construcción con una separación menor a una milésima de pulgada. Y adentro, en lo profundo, en las galerías, las paredes fueron pintadas con colores. El lugar de la pirámide fue un capricho del faraón. Las dimensiones clásicas, sin paralelo, de la pirámide, se le ocurrieron al maestro constructor por casualidad. Varios cientos de miles de empujaron y arrastraron bloques de 12 toneladas hacia arriba por una rampa con inexistentes cuerdas sobre inexistentes rodillos. Esta muchedumbre de trabajadores vivieron con inexistente grano. Durmieron en inexistentes cabañas que el faraón construyó en las afueras de su palacio de verano. Los trabajadores eran dirigidos con un arriba, salido de un inexistente parlante, y así los bloques de 12 toneladas eran empujados hacia el cielo al unísono. Si los industriosos trabajadores hubieran alcanzado la extraordinaria tasa de 10 bloques apilados por día, uno arriba de otro, hubieran armado los 2.600.000 bloques en la magnífica pirámide en alrededor de 250.000 días, 664 años. Sí, y no olviden que todo esto vino como un capricho de un rey excéntrico que no vivió para ver la terminación del edificio que había inspirado. Por supuesto, no debemos ni siquiera sugerir que esta teoría, tan seriamente desarrollada, es ridícula. Sin embargo, ¿quién es tan ingenuo como para creer que la pirámide no era otra cosa que la tumba de un rey? ¿Quién considerará la transmisión de signos matemáticos y astronómicos pura casualidad? Hoy en día la gran pirámide es sin duda atribuida al faraón Khufu como inspirador y constructor. ¿Por qué? Porque todas las inscripciones en las tablas refieren a Khufu. Me parece obvio que la pirámide no pudo ser levantada durante una sola vida. ¿Y si Khufu falsificó las inscripciones y tablas que se supone proclamarían su fama? Este era un procedimiento bastante popular en la antigüedad, como lo atestiguan varios edificios. Cuando un gobernante dictatorial quería fama para él solamente, daba órdenes para que se llevara a cabo este proceso. Si este fuera el caso, la pirámide existió mucho antes de que Khufu dejara su tarjeta de visita. En la biblioteca de Bodelia, en Oxford, hay un manuscrito en el cual el autor cóptico Masudi asegura que el rey egipcio Surit fue quien construyó la pirámide. Curiosamente, Surit gobernó Egipto antes del diluvio. Y este sabio rey Surit ordenó a sus sacerdotes que dejaran por escrito la totalidad de su conocimiento y escondieran los escritos dentro de la pirámide. Así que según la tradición cóptica, la pirámide fue construida antes del diluvio. Heródoto confirma esta suposición en el libro 2 de su historia. Los sacerdotes de Tebas le han mostrado 341 estatuas colosales, cada una de las cuales representa una generación de sumos sacerdotes por un periodo de 11 años. Ahora sabemos que cada sumo sacerdote se hacía su estatua durante su vida. Y Heródoto también cuenta que durante su estadía en Tebas, un sacerdote tras otro le mostró su estatua como prueba de que el hijo siempre había seguido al padre. Los sacerdotes le aseguraron a Heródoto que sus aseveraciones eran exactas porque habían dejado todo por escrito durante